Hola, ¿qué es esto? Sí. Buenas tardes a todos. He repartido unas fotocopias, solo son dos hojas a dos caras, las colgaremos online. Es una selección selecta de los textos orientadores del curso y con un cuadro conceptual de la definición de los problemas, ¿no?, a resolver. Sirve un poco para concluir este trimestre y más en perspectiva del Adviento y la Navidad. Bien, como veis, nos servirá para concluir el esquema que estábamos trabajando la semana pasada, o a 15 días, ya no lo recuerdo, con esto de las fiestas, 15 días. Se ordena así: tenéis en una de las dos, en una página está el título, sería como la primera parte del curso, concepto, problema y fundamento de la metafísica. En Santo Tomás, antes de ir a Kant o Heidegger u otros autores. Tenéis esta selección de textos que he entresacado de los muchos que tenéis ya en el documento en internet, y al final está este cuadro conceptual que es el que comentaremos teniendo en cuenta los textos. Así me ahorro tener que ir a la pizarra, ya lo tenéis y podemos adelantar y hacer comentarios al respecto, estrictamente filosóficos, no sobre lo que se está haciendo empíricamente, sino a nivel del concepto. No. Bien. Concepto, problema y fundamento de la metafísica originaria de Santo Tomás. Bien, he insistido siempre en estas dos vertientes que las tenéis aquí desglosadas en el cuadro. En la primera columna están los elementos en cuanto a sabiduría, y en la tercera columna en cuanto a ciencia. Y en el centro, la columna central, tendríais lo que serían los niveles de profundización en la vertiente objetiva, es decir, aquello a lo que se refiere la metafísica, y la vertiente subjetiva, es decir, en cuanto a la capacidad que tiene el ser humano de la metafísica. Esto se entiende bien, la metafísica en su vertiente objetiva, es decir, a metafísica, ¿a qué se refiere? Y en la vertiente subjetiva, la metafísica en cuanto a capacidad del sujeto humano. Bien. Y tal como en estos tres niveles que ya empezamos a pensar, una síntesis óntica, referido óntico, lo entitativo, óntico es la terminología que utiliza Heidegger. La terminología escolástica sería entitativo, puramente entitativo, es decir, la síntesis en el ser de las cosas mismas. Síntesis ontonoética, porque el ontos, el ente, respecto del entender. Fijaos que no digo ontológico, porque el logos ya implica el concepto, la palabra mental, etcétera, etcétera, y no abordo todavía este tema, simplemente la relación entre el ser, las cosas, con el entender. Y la síntesis teleológica nos ordena la finalidad. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, en la metafísica, en su vertiente objetiva, ya lo sabemos, en Santo Tomás e implícitamente en todo filósofo o en todo metafísico, acabas siendo ciencia de Dios, pero como causa del ente. Si queréis, podemos decir ciencia del ente que asciende a Dios como la causa primera del ente. Es decir, ciencia por principios y causas. El sujeto siempre acaba aquello a partir de lo cual ascendemos, progresamos en el conocimiento, sería el ente, buscando sus principios y causas. La causa primera última sería Dios. pero también podemos definirla atendiendo aquello que propiamente va más allá de la fisis, que no se concreta en la fisis, en la naturaleza, sino que es Dios, como aquello que es propiamente metafísico, pero Dios como causa del ente, no Dios en sí mismo, sino como causa del ente. ¿Vale? Fijaos que esta definición es la más sencilla y es aquella, la primera que da Aristóteles. La primera caracterización que da Aristóteles integral de la metafísica en su primer libro, de la metafísica, es ciencia divina. Ya sabemos, ciencia de primeros principios y causas, pero que es divina. Que se refiere a Dios o que solo puede poseer Dios. Aquello del primer libro, capítulo segundo de la metafísica. Y conviene aprendérselo así. Aristóteles caracteriza la metafísica en el libro primero, artículo segundo, como ciencia divina. Ciencia que se refiere a Dios o que solo puede tener Dios. ¿Por qué y para qué? Pues es el curso. ¿Me entendéis? ¿Vale? Ciencia de los primeros principios y causas, dice Aristóteles, entre los cuales la primera es Dios. Y ciencia divina. ¿Eh? Y es aquello que dice. Todas las otras ciencias son más necesarias para la vida, la supervivencia, la comodidad, los placeres de la vida, el entretenimiento, los ornamentos, y se hacen ciencias, técnicas, incluso ciencias, la matemática, la física, etc. Pero dice, mejor ninguna. Todas las otras son más necesarias, pero mejor porque se refiere a aquello que es más honorable, preeminentemente perfecto, que es Dios. ¿De acuerdo? Si creéis, si ahora un ateo dijera, es que Dios no existe, por lo tanto ya no hay metafísica, mentira. Porque en vez de Dios estás calificando otras cosas como divinas, como aquello que adoras propiamente. Entonces la metafísica se transforma. Se transforma así. Vamos a decir ahora en clase, Doctor Verdes dice que la metafísica se transforma según aquello que el hombre considera divino. Pues sí. Y uno acaba haciendo metafísica de la economía, porque pone la economía como lo más honorable. O uno puede ser sexólogo y poner el sexo como lo divino, para estimular a la procreación o para el goce, el placer, bueno, metafísica del sexo. ¿Me entendéis? ¿Vale? O de la política. Si uno pone lo más honorable es la política, pues acabará haciendo metafísica ¿de qué? Del Estado. ¿Me entendéis? Si ahora fuésemos simplemente humanistas, ateos, diríamos la metafísica es la antropología, porque ponemos al hombre como lo más divino, ¿me entendéis? Y haríamos metafísica del hombre. Metafísica finalmente es sobre Dios, es teología. Y vuelve a lo mismo, la teología también se puede transformar. Y podemos hacer el tratado teológico-político de Spinoza y a partir de ahí hacer teología del Estado. Porque ponemos el Estado como lo divino. Es igual. Da igual. Son distintas transformaciones. Pero al final, metafísica, ciencia divina. Bueno. Pero claro, en la vertiente subjetiva, el hombre asciende a este conocimiento de Dios, analógicamente, lo hace Aristóteles y lo hace San Agustín, lo hizo San Agustín y también lo hará Santo Tomás, a partir del autoconocimiento que el hombre tiene de su alma como ser espiritual. ¿Vale? Por esto, la vertiente subjetiva de la metafísica ya no es ciencia de Dios como causa del ente, sino ciencia del alma. A no ser que supongamos que ya tenemos un conocimiento inmediato de Dios y ponemos a Dios como el sujeto de partida. ¿Me entendéis? Esto es lo que hace Hegel, pero la ciencia de la lógica. ¿De acuerdo? Pero Aristóteles, y ahora aquí vamos a hacer este siguiente comentario. Voy a hacer este comentario. Es cierto que el conocimiento, dice Santo Tomás, es cierto que el conocimiento que tenemos sobre Dios parece que es eminentemente negativo. Porque Dios, dice Santo Tomás, al empezar la Suma Teológica, Dios está por encima de todo lo que podamos pensar de Él. ¿De acuerdo? De tal modo que más bien sabemos lo que no es que lo que es. ¿Vale? Y esto daría pie a toda una teología negativa. Pero no solo es esto. Santo Tomás se atreve a hacer afirmaciones positivas sobre Dios. Es decir, negativas sería decir, mira, no es material, no es compuesto, no es malo, no es falso, siempre con un no. Pero Santo Tomás hace afirmaciones positivas de Dios. Eminentemente, ¿cuáles? Dice, Dios es vivo. Aparte de decir que es bueno y es verdadero, y es la primera verdad, dice, Dios es vida, y Dios es entendimiento, y ser subsistente, entendimiento, y voluntad, y amor, etc. Y esto no son afirmaciones negativas, no sé si me explico. ¿De dónde las saca Santo Tomás? De la experiencia inmediata del espíritu humano. Lo que es espiritual en el hombre, y que el hombre advierte ya que es un grado de perfección con respecto a las demás cosas, y que por sí mismo no puede poseer. El hombre no puede poseer. Las caracteriza como divinas y las atribuye a Dios. Por lo tanto, la teología en Santo Tomás también tiene una vertiente positiva. Y ahora voy a hacer un comentario respecto de lo político, ya que estamos con esto, la teología, la política. Se lo comentaba a Jordi, ¿no?, al secretario, que también nos cuida, Le decía, mira, si para Santo Tomás el auténtico, el gobierno legítimo y el gobierno, el buen gobierno, es el que es capaz de participar de la providencia de Dios. ¿Me entendéis? La política, por analogía, la providencia de Dios. Este es el mejor gobierno, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué quiere el buen príncipe, el buen político? Tendría que ser aquel que tuviese en cuenta la providencia de Dios. ¿Me entendéis? Los fines que establece Dios. Me atrevo a decirlo así. Entonces, imaginaos que de Dios solo tuviésemos un conocimiento negativo. ¿Qué tendría que hacer el político? Simplemente decir lo que no se puede hacer. Por analogía a una teología negativa, el político también tendría que ser negativo, ¿no? Es decir, si tengo que gobernar según lo que es Dios y quiere Dios, pero de Dios solo sabemos lo que no es, tendré que gobernar solo diciendo lo que no se debe hacer. ¿Me entiendes? Es decir, por ejemplo, hombre, yo no sé qué vas a hacer con la vida, pero no te la quites. Político negativo. Es liberal mínimo. El liberalismo mínimo es hacer esto. Es decir, mira, yo no te propongo lo que vas a hacer. Simplemente te digo lo que no tienes que hacer. La vida no te la quites. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces con tu vida? No lo sé. Yo tampoco de Dios no sé lo que quiere tampoco. ¿Me entendéis? En cambio, si la teología es capaz de dar una afirmación positiva sobre Dios, lo que es la vida de Dios y los fines de Dios, sí que puede enseñar políticamente los fines de la vida. ¿Me entendéis el ejemplo que he puesto? Decir, mira, el teólogo negativo en lo político tendrá que decir lo que no puedes hacer. El teólogo positivo en lo político podrá decir, esto es lo que puedes, debes hacer. ¿Me entendéis? Sí, señor. Diga. Cuando se hace teología negativa, supongo que también se tiene en cuenta los mandamientos, se tiene en cuenta. Entonces, aún haciendo la teología negativa, sí que se nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Por eso me sale la comparación. Sí que te sale, porque los mandamientos implican una teología positiva. Bueno, pero entonces convivirían las dos. No, yo no estoy diciendo que solo haya teología positiva. No, están las dos vertientes, como también en la política hay que decir lo que no se tiene que hacer y orientar a lo que se debe hacer. Sí. ¿Mantenemos? Sí. Yo estaba posant l'exemple, estava prenent un exemple. Si solo fuera negativo, en política solo podríamos prohibir lo que no se tiene que hacer. Pero si solo hubiese teología positiva, también solo tendríamos que decir lo que has de hacer, lo que no. Esto ya no importa. Yo decía lo que sería, por ejemplo, una aproximación a la definición de Dios. Que aún tanto entender lo que quiere que hagamos, a la hora de definirlo, podríamos hacer teología solamente negativa. Eso es lo que me no sé si he explicado muy bien, pero una cosa sería el concepto, o la definición o la aproximación, sí. No sé si es una aproximación solamente, de Dios a través de lo que quiere de nosotros, pero a lo mejor hacen teología negativa también, podemos sacar lo que quiere. Sí. Y por eso. Se necesitan las dos, teología positiva y negativa, sí. Para también para lo político. Vale. S'ha entès, no?, l'exemple que he posat. Vale. Bien, entonces, ahora, vamos a ver. Ya sabemos que nuestro tema principal, lo tenéis a la última hila, la última fila, perdón, es nuestro tema principal, el ser inteligible personal. ¿Eh? El ser inteligible personal. El ser inteligible del hombre en su ser personal. ¿Vale? Y ya veremos por qué. En todo caso, anticipo que con esta pregunta, esta cuestión sobre el ser inteligible personal, nunca niego que esto sea precisamente plenitud vital del entendimiento locutivo, de la palabra y del concepto. Es decir, entendimiento locutivo es el entendimiento capaz de expresarse. Pero en la palabra mental que decía San Agustín, que no se pronuncia en ningún idioma, que es aquella palabra que buscaba Platón, las palabras del alma, anteriores a la escritura, y que Aristóteles está presuponiendo como aquella lenguaje puramente conceptual en que se afirma el ente. Cuando Aristóteles refuta a los sofistas, en el libro 4 de la Metafísica, recordad, dice, los sofistas niegan el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice, cada cosa es igual a sí misma y no es lo contrario. Si ahora niego esto, digo, lo resumo, no PNC, no principio de no contradicción, estaré admitiendo que cada cosa es ella misma y lo contrario, se me confunde todo. Entonces Aristóteles advierte, si dice eso y no dice otra cosa, ya está admitiendo el principio de no contradicción. ¿Me entendéis? Este argumento os lo tenéis que saber muy bien, porque sale siempre. Es decir, principio, o más sencillo, principio de identidad. Si niego el principio de identidad, lo que estoy diciendo ya vale todo lo contrario. ¿Vale? Digo, Entonces Aristóteles advierte y dice, pero no todo lo que se dice exteriormente, eso mismo se supone interiormente. De aquello que siempre, En el libro 4 lo encontraréis. Lo explico en el preámbulo crítico, en la lección que tenéis colgada esto. Entonces, ¿en qué lenguaje? Esto es la afirmación implícita, diríamos, del principio de no contradicción del ser. Pero ¿en qué lenguaje afirmo esto? Implícitamente. Yo, es lo que siempre os pongo de ejemplo. Yo puedo decir, ahora es de día, pero interiormente sé que es de noche. Y me estoy diciendo interiormente es de noche. Y ahora lo digo una mentira. ¿En qué lenguaje me afirmo simultáneamente la verdad? Aunque diga mentiras y falsedades. Pues es lo que esto San Agustín lo ve clarísimo, que es el lenguaje conceptual del entendimiento que no se pronuncia en ningún idioma. ¿Vale? Yo nunca niego esto. Pero yendo al ser inteligible personal, estoy buscando la plenitud de conocimiento, plenitud vital, que me informa de conocimientos, del lenguaje conceptual, del lenguaje mental. ¿Me entendéis? Ser inteligible personal que se hace uno con lo que voy asimilando, voy meditando en mi vida, y me voy diciendo interiormente, voy meditando interiormente. ¿Me entendéis? No niego el lenguaje conceptual. ¿De acuerdo? Le busco la plenitud vital. Esto es lo que hace Canals también. Cuando vuelve, Canals toma la terminología del fundamento óntico y el fundamento ontológico, esto lo explica muy bien en la introducción que tenéis en cuestiones de fundamentación, en su punto de partida y fundamento de la metafísica, ahí tiene una introducción y al final lo dice así, es decir, claro, se está refiriendo a Heidegger. Cuando Heidegger va al fundamento óntico, al Dasein, de la ontología, al entender del ente, en Heidegger todo se une en la temporalidad, la nada, etcétera, etcétera. Dice Canals, el retorno al fundamento óntico, al ser del alma, no hunde la racionalidad en la pura sensibilidad, en la temporalidad, en la imaginación, no. Le nutre de plenitud vital. ¿De acuerdo? Pues es esta misma mentalidad la que mantengo, es este mismo orden. Y no solo para el entendimiento locutivo, sino para la libre voluntad en su ser temporal. La libertad, pues, caracterizada, como lo veremos precisamente, como capacidad de autodeterminación, lo que Santo Tomás llama causa sui, que toma de Aristóteles, esto que ahora es tema de investigación. Bueno, pues es muy sencillo. Santo Tomás, ya lo veremos, lo tenéis en los textos. Santo Tomás define la libertad no solo por el libre albedrío respecto de lo contingente, es decir, esto es una definición meramente negativa, escolástica, de la libertad. La libertad como la indeterminación de los bienes, respecto de los bienes particulares, en orden al bien supremo que es Dios. Esto es una manera negativa de explicar la libertad, ¿entendéis? Esto lo encontráis en Santo Tomás, que explica la libertad, cómo es que el hombre es libre. Ah, claro, porque respecto de los bienes particulares, contingentes, está indeterminado, porque en realidad está determinado respecto del fin último que es Dios. La libertad de indeterminación según el fin último de Dios. Es aquello de decir, mira, soy libre porque solo estoy vinculado a Dios nuestro Señor. Y el resto ya no me determina. De acuerdo, esto es en el orden intencional. Pero Santo Tomás también caracteriza la libertad como capacidad que tiene el ser racional de autodominio de los actos, en cuanto que es causa suya, que podríamos caracterizar como autodeterminación, según la libertad, como no en la línea intencional, sino en la línea de la intensidad del ejercicio. Es decir, lo que Bofill llamaba fuerza de voluntad. Libre no es solo el que está orientado adecuadamente al fin último, sino el que tiene fuerza de voluntad para alcanzar el fin último. Fuerza de voluntad para superar esos medios, esos obstáculos, las distintas alternativas para alcanzar ese fin último. Esa es la persona libre. Si solo dijéramos, sí, no, yo ya veo que soy libre porque solo soy hijo de Dios y tengo que volver a Dios y lo demás me es indiferente. Bueno, ¿y qué harás mientras tanto? ¿Tienes que elegir? Sí, elijo, pero después no soy capaz de ponerlo a la práctica. No tens força de voluntat. No eres libre. ¿Me entendéis? Bueno. Bien, pues ahora vamos a las columnas, explicándolas. Ya lo sabéis, en cuanto a sabiduría. Sabiduría que, según la característica de gobernar. Aquello que dice Santo Tomás al empezar la contra gentiles. Entre todas las características que dice Aristóteles sobre el sabio, aquella que es más común, más fácil, que todo el mundo admite, según dice Santo Tomás al empezar la contra gentiles, según el uso de los nombres que Aristóteles aconseja seguir para nombrar las cosas, así empieza la contra gentiles. Esto, Santo Tomás, es una concesión al lenguaje común, al sentido común de los hombres. Es bueno llamar sabio, se caracteriza al sabio, los hombres llaman sabio a quien gobierna bien, a quien gobierna y dirige bien las cosas. La sabiduría por la capacidad de gobernar. Por eso es arquitectónica, la sabiduría como arquitectónica. Arquitectónica. Bien. Y la norma, ¿cuál es la norma? Siempre el fin último, que es el bien. Y aquí reclamamos el bien de la persona. Santo Tomás también. Bien, esto en cuanto a sabiduría. Pero Santo Tomás, como Aristóteles también, advierten que el saber máximamente arquitectónico, gubernativo, ha de ser la ciencia máximamente intelectual, y referido al máximo inteligible. Y si la norma en el fin es el bien, en lo inteligible ya sabéis que es la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad consiguiente a las cosas. La verdad es el ser de las cosas. Canals le gustaba citar a Jaime Balmes en este siempre que hablaba de esto. Tal como empieza el criterio. El criterio de Jaime Balmes también empieza muy bien. Valga la redundancia. Pensar bien es conocer la verdad. O dirigirse, cuando se ignora, dirigirse al conocimiento de la verdad. Y entonces añade Jaime Balmes, y la verdad És el, són les coses. La veritat és el ser de les coses. És la realitat de les coses. La veritat, en su sentido más sencillo, es la realidad de las cosas. ¿Eh? Esto es pensar bien, decía Jaime Balmes. Conocer la verdad. Y la verdad son las cosas. Es la, el ser de las cosas. La realidad de las cosas. Bueno. Tant de bo tots els nens de l'acabar primària sapiguessin això. ¿Supiesen esto? A los 12 años un niño ya ha de entender. ¿Qué es pensar bien? Lo tenían que preguntar. ¿Qué es pensar bien? Conocer la verdad. Y si la ignoro, buscarla. ¿Y qué es la verdad? La realidad de las cosas. Punto. ¿Eh? Es decir, ah, es que podríamos vivir en un mundo mejor. Vale, vale, vale, pero ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo funciona este mundo? ¿Eh? Es que los hombres podríamos volar. Por nosotros mismos o simplemente los hombres somos trabajadores, eso somos, nos caracterizamos por la capacidad técnica del trabajo, vamos a liberarnos liberándonos del trabajo. Bueno, ¿y después qué? Fracaso del comunismo. Es decir, fracaso del comunismo es porque tienen una concepción unilateral sesgada del hombre. Si solo insistes en el hombre como por la técnica, la praxis técnica industrial, productiva y además industria pesada, ¿eh? Trabajador, el hombre trabajador, vamos a liberar al hombre a través de la liberación del proletariado. Una vez lo has hecho, resulta que el hombre es mucho más, ansía mucho más, espera mucho más de la vida. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Fracaso del comunismo por un concepto sesgado de la realidad del hombre y de las cosas. Es aquello que decía Bofill, ¿no? El hombre es lo que quiere ser. Lo que quiere ser. Antes lo que piensa ser. Pero antes es lo que es. ¿Mm? Si yo soy como soy, esto es el consejo de todos los psicólogos, psicopedagogos, los nens. Que conegui bé les seves capacitats. Eh? Que conozca bien las capacidades. Cómo es cada, cómo es el niño. Cómo es, bueno, pero es que yo quiero que sea matemático. Bueno, pero es que no tiene talento para las matemáticas. Quiero que sea matemático. No, mira, en cambio hace unos pastelitos riquísimos, oye, le gusta la cocina, tiene sentido a la medida. Oye, pues tal vez mejor que sea pastelero, ¿no? Ganará, será mucho más feliz y ganará mucho más dinero, dando clases particulares de matemáticas. Manteneu, es que son evidencias obvias. Bueno, sigamos. Ahora tenemos en los textos del premio, el texto del premio. Diga. Sí, Bofill explica diciendo el hombre piensa querer ser lo que quiere ser. Lo que quiere ser. Esto lo explica Bofill en su artículo magnífico. Tenéis El destino del hombre y Contemplación y caridad. Son los dos artículos por los que hay que empezar a estudiar metafísica. Bofill, en su obra filosófica, tiene estos dos artículos que los escribe, los publicó en paralelo a la tesis doctoral, que tienen estos dos títulos tan sugerentes, ¿no? El destino del hombre, Contemplación y caridad. Con esto ya estáis perfectamente orientados para el sentido de la metafísica en Santo Tomás. Advierto, en Kant esto es cuando se gira. La contemplación se sustituye por la praxis y la amistad por la libertad. ¿Eh? ¿De acuerdo? Praxis cultural, la libre voluntad, según leyes morales, del deber. Eso de la contemplación y de la amistad. Bueno, sí, para estar por casa, pero claro, hay que gobernar. Un país, ¿no? Un estado, un imperio, vamos a dar leyes de la libertad, la praxis transformadora para realizar el bien en el mundo según leyes del deber. Y esto de la contemplación y de la amistad, pues mira, dejémoslo para la vida privada, etcétera, etcétera. Bueno, después pasa lo que pasa, pues pasa lo que pasa. Curiosamente, entonces después retornan. Es curioso, ¿no? Porque la revolución Me dice, vamos a sustituir el orden de la caridad por el orden de la ley. Esto es la Revolución Francesa. Lo explica Michelet perfectamente, ¿no? Es decir, el espíritu de la Revolución Francesa es sustituir el orden de la caridad por el orden de la ley. Pues la ley no la cumple nadie, todo el mundo tiene que llegar a través de voluntariados. ¿Lo entienden? ¿Eh? Y entonces la ley, sí, pero y esto de la amistad, dejémoslo, pero después resulta que se habla de fraternidad y solidaridad. ¿Eh? Olvidamos esto de la amistad, de la caridad, porque tiene connotaciones teológicas. Pero entonces reivindicamos la fraternidad, la solidaridad. Y fijaos a qué se reduce la política, liberales o igualitaristas. Però això de la fraternitat i de la solidaritat per a les ONGs i els voluntariados. Pues los la paz y amistad entre los pueblos comunistas. El discurso típico del comunismo, la amistad entre los estados comunistas, ¿eh? Peter se llenaba la boca de la palabra de amistad entre los pueblos hermanos del internacionalismo obrero, ¿eh? Es decir, todo vuelve porque el hombre necesita de contemplación y de amistad. Bueno, pues ahí en esos artículos, perdonad que me vaya tanto, ¿eh? A veces ya veis, ¿no?, que esto, hacer un esquema y los textos facilita para hacer los comentarios realmente orientadores y que tienen vida intelectual, ¿no? Bueno, pues en los artículos estos de Bofill, que os los recomiendo, porque meditarlos siempre, en el destino del hombre, al final dice esto, dice, el hombre piensa ser lo que quiere ser. Pero claro, lo que quiere ser depende, entonces dice Bofill, de lo que piensa ser. Lo que quiero ser, el querer, como el querer implica conocer algo, pensar algo previamente, entonces dice Bofill, para lo que quiere ser, antes ha de pensar lo que es. Pero claro, como el pensamiento se arraiga finalmente en el ser, al final resulta que el hombre es lo que es. No es, antes de ser lo que quiere ser, y antes de ser lo que piensa que es, el hombre es lo que es. Bofill ahí hace un juego de malabarismo especulativo entre libertad, pensamiento y ser por naturaleza, que dice, para el hombre la orientación de su vida, recordad siempre, explicadlo esto a vuestros hijos, a vuestros parientes, sobrinos, etcétera, amigos, quiero ser esto, bueno, piensa antes cómo conseguirlo y al final te darás cuenta que tendrás que pensar en lo que eres. ¿Eh? En lo que eres. Me gusta mucho, quiero casarme con ella. Bueno, pero tú cómo eres y ella cómo es. No, ya la cambiaré. Matrimonio fracasado por adelantado, ¿eh? ¿Eh? Es decir, yo siempre el ejemplo que ponemos, ¿no? Ya la cambiaré. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Has festejat per saber com és? I tu et coneixes bé per saber com és? No, jo ja em canviaré. Bueno, cuidado, no cambiamos tanto. ¿Eh? Nos educamos, intentamos educarnos, mejorar en lo que somos. Este es el orden de la ética también, ¿no? El orden de la ética adecuada es la de la virtud en lo que somos, para evitar lo que no debemos ser. ¿Eh? Por eso hay vocaciones y talentos particulares, etcétera, etcétera. Bueno, yo no podría ser según qué tipo, según, y esto cada uno lo es la de saber en el orden de la santidad, ¿no? Es decir, bueno, pues cada santo tiene su carisma, su modo de ser particular, le ha dado más por una cosa que por otra, según su talento personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno. Perfección, entonces en la síntesis óntica te recordamos aquello, ¿no? Aquello paradójico que Santo Tomás toma como criterio de la sabiduría del fin último, que todas las ciencias y las artes se ordenan a la perfección del hombre, que es su felicidad. Perdonad que lo repita tantas veces, pero es que es importantísimo. Kant dirá que no, que ya no es la felicidad sino el progreso cultural. ¿Vale? Y a partir de Schopenhauer todo cae en el nihilismo. Los fines ya no son, ya no hay finalidad cultural en orden a la libertad moral bajo la ley, el imperativo categórico, el deber, etcétera, etcétera, sino que todo cae en el nihilismo. ¿De acuerdo? Bien, pero por otra parte, en cuanto a ciencia intelectual, estamos en esta fila, Santo Tomás dice, vamos a caracterizar lo que es la ciencia intelectual según el máximo inteligible. Y da aquella primera característica a partir del orden del entender. No, esta ya se presupone que es considerar las causas. Con esto no es suficiente, tenemos que investigar de qué causas y principios es ciencia de la sabiduría. Ahora estoy en los textos, ¿eh? Bien, entonces dice, segunda característica, a partir de la comparación del entendimiento con los sentidos. Claro, si comparamos el entendimiento con los sentidos, viene aquella tesis típica de que el entendimiento es de lo universal y los sentidos de lo singular. Y, ¿qué es lo que dice Aristóteles a veces? Y uno se queda aquí, muchos se quedan aquí. Hegel se queda aquí y lo explota. Entonces dice, según esto, la comparación del entendimiento con los sentidos, y porque el entendimiento sería de lo universal y los sentidos del singular, dice Santo Tomás, aquella ciencia que es máximamente intelectual es la que versa sobre los principios máximamente universales, los cuales ciertamente son el ente y lo consecuente al ente, tal como lo uno y lo múltiple, la potencia y el acto. Claro, fijaos aquí, queda definido aquello que sería sujeto, objeto de partida, sujeto como aquello de lo que se habla, objeto material de la metafísica, que es el ente. Según la formalidad, el ente en cuanto ente. Ya sabéis que en física es el ente móvil, la matemática el ente cuantitativo, en la metafísica el ente cuanto ente. Y Santo Tomás ya advierte que se da cuenta de que el ente primeramente conocido es... Sí, això ho tens al text, eh? En els textos que estan, és a dir, no està aquí, però en la selecció de textos de global sí que estan. És a dir, les tres ciències, per Aristòtil, les tres ciències teorètiques relacionades a l'ente, són la física de l'ente mòbil, en su aptitud al movimiento, la matemàtica, segundo grau d'abstracció, l'ente quantitativo, segons la quantitat, i el tercer grau d'abstracció, l'ente en quanto ente. En cuanto a su puro ser, ente lo que es en cuanto al ser. Ahora, entonces esto, este modo de entender el ente por la primacía de lo universal, esto Canals lo vio también muy bien, lo refutó en el punto de partida y fundamentación de la metafísica, en cuestiones de fundamentación, y dice, es parcial, no es del todo, ¿eh? Ya sabéis que Santo Tomás caracteriza, advierte el problema, esto no puede quedar totalmente indeterminado, el ente como meramente genérico, el ente común es un género, parece indeterminado, ser, nada, que yo dice Hegel, a empezar la ciencia de la lógica, ser que, si pienso en el ser meramente común, indeterminado, pues estoy pensando en la nada, entonces claro, ser, nada, igual a devenir, bueno, Santo Tomás advierte este tema. No lo formula como lo formulará después Hegel, porque esto es evidente, nadie hace ciencia de los futuribles, entre otras cosas, pero aunque sean esencias posibles, no existen en acto, y lo inteligible es lo que está, él es en acto. Lo propiamente inteligible es lo que es en acto. Es decir, lo que está, lo que es hecho. Hegel diría la esencia en su desarrollo, su realización. Esto es lo inteligible. Yo puedo pensar sobre posibilidades, tal, tal, tal, pero me quedan todavía confusas. Hasta que no he hecho el texto, hasta que no he hecho el libro, hasta que no he realizado el esquema, no lo entiendo bien. ¿Me entendéis? No entenc la lliçó, pedagogo. Els nens tenen problemes, va la professora de socials, els nens tenen problemes per entendre la lliçó de socials. Els has ensenyat a fer esquemes? Llavors, el niño hace un esquema, pues realiza algo por sí mismo y en el esquema entonces lo empieza a entender. Pues está, y hasta que no está acabado aquello, no lo ha realizado bien, no tiene una cuadrícula, no tiene... ¿Me entendéis? No está realizado. Bueno, pero tú ya les pasas el libro, ¿tienen apuntes o solo les hablas y están en babia? Ah, porque tú lo sabes, los niños, para entender algo, necesitas que les aportes algo que esté hecho. ¿vale? Que sea en acto. Y entonces empezarán a entender algo. Si solo les hablas de posibilidades, proyectos, no se entiende nada. Las universidades y el mundo académico y las investigaciones están llenas de proyectos, de futuribles. Ahí nunca nadie entiende nada. Porque los proyectos, la mayor parte de ellos, son sobre un concepto previo de algo que has entendido, entonces a base de imaginación y de voluntad empiezas a echar, a echar, a echar, y artificio retórico. Entonces vas a explicarlo y te dices, ¡ay! Esto se me ha quedado en nada. ¿Me entendéis? Es otro ejemplo para decir, lo inteligible es el acto. Entonces Santo Tomás, que esto lo ve clarísimo, dice, vale, el ente se toma del acto de ser, y el ser entonces es lo que es en acto. Y entonces dice, ya lo sabemos, el objeto propio, lo tenéis entre corchetes, en las fotocopias. Os los he recordado porque los analizamos el curso pasado, estas cuestiones, pero ahora las recuerdo. Dice Santo Tomás, el objeto propio del entendimiento humano, unido al cuerpo, ciertamente es la quiddidad o naturaleza que existe en la materia corpórea. Quiddidad es lo que es, una esencia. O naturaleza, naturaleza en sentido de esencia, en las cosas corpóreas. Ahora bien, fijaos cómo razona en el grado de abstracción del ente en cuanto ente. No el ente concretado en las cosas materiales, sino el ente en cuanto ente, en su razón de inteligible. Dice, argumenta así en la cuestión 5, sobre el bien precisamente. La razón que significan los nombres es lo que el entendimiento concibe de la cosa. Este texto es para hacer un curso de ontología en la universidad. Dice, porque, fijaos, Santo Tomás asume aquello de Aristóteles, ¿no? Las palabras significan algo uno, según el principio de identidad afirmado de las cosas. Este algo uno es según el concepto que define lo que es la cosa. Aquello que significan los nombres, la razón, el sentido de los nombres, es lo que el entendimiento concibe de la cosa. Ya dice, pero lo primero que acaece en la concepción del entendimiento es el ente. El ente como primer concepto. El ente como lo primeramente concebido. Que está en el dente de esencia, al empezar el dente de esencia, está al empezar el de veritate. Esto es el comienzo de la filosofía para, en cuanto a ciencia, de la metafísica en cuanto a ciencia para Santo Tomás. El ente como lo primeramente entendido de las en todo conocimiento y entendido en el concepto. El ente primeramente concebido, cuyo entenderlo así en el concepto se incluye en todo conocimiento. Siempre que estamos conociendo algo, estamos afirmando ya el ente, esto es algo que es, y lo afirmo en el concepto. Implícitamente, en el lenguaje mental, etcétera, etcétera. Perdonad que sea tan reiterativo y pesado, pero si no se entiende esto, uno puede estar 5 años, 10 años de su vida intentando hacer algo de filosofía o de metafísica y no pasar de los preconocimientos, de los métodos, de la formalidad, de los proyectos y no hacer nunca nada. Es así, que se queda en la segunda página de la esencia del conocimiento de Canals. Ahora fijaos bien, ¿por qué argumenta Santo Tomás que el ente es lo primeramente concebido aquí? No es por lo universal, dice, porque cada cosa es cognoscible en cuanto es en acto. Cognoscible porque es en acto. Por lo cual, el ente es el objeto propio del entendimiento y así es el primer inteligible. Esto es brutal. Del entendimiento en cuanto tal, de todo entendimiento, lo primeramente concebido es el ente. ¿Por qué? Porque lo primeramente concebido es lo que es en acto. Y el ente no es por lo universal, sino por ser en acto. Por poseer el acto de ser. Ha transformado Santo Tomás en 4 líneas el punto de partida y fundamento de la metafísica. Es brutal esto. Es para pensarlo siempre, de nuevo, otras veces. ¿Me entendéis? Es decir, digo, el ente, según la primacía de lo universal, el ente acaba siendo simplemente un género común, indeterminado, máximamente imperfecto, etc. No, el ente, según la cognoscibilidad de lo que es en acto, es primer conocimiento, porque el ente es lo que es en acto. Si yo busco la inteligibilidad por lo actual, el primer inteligible es el ente, porque el ente precisamente no es lo máximamente universal, el ente es lo que es en acto. ¿Ho enteneu? He cambiado totalmente. Entonces esto es lo que explica Cayeta, ¿no? En su Proemio al Dente de Esencia. El ente se define por dos tipos de totalidad, el universal, el concepto, como todo definible, inteligible, definible, o todo universal. Todo universal, todo definible. El todo universal por la abstracción total, que va haciendo totalidades más y más universales, o por la abstracción formal. Y claro, la abstracción total se fija, dice Cayetano, en lo virtual, lo subjetivo potencial. Es decir, yo abstraigo, diría Cayetano, abstraigo el concepto por la abstracción total de lo virtual. Yo abstraigo animal en relación a los inferiores, del buey, del león, del gato, del perro, del periquito, de las moscas y mosquitos. Voy teniendo experiencias, abstraigo un concepto de ser animal más y más universal. Bueno, por muchas experiencias. Bueno, aquí cada vez voy más a lo indeterminado. En cambio, por la abstracción formal, me fijo no en lo virtual potencial, sino en lo actual, lo que es en acto. Y con un bicho solo ya puedo abstraer la animal como viviente, según la vida, como grado de perfección en el ser. ¿Me entendéis? Esto lo explicaba Cayetano. Esto lo explicaba también Formé en la introducción a la metafísica, porque antes lo explicó Canals. Bueno, no voy a seguir por aquí. Vamos a continuar. Diga. No llama la atención porque normalmente se entiende que entender es abstraer. Pero dices que lo primero conocido es el ente, pero no en cuanto universal. No. Sí, te estoy diciendo que el ente es lo primeramente concebido, porque en cuanto que lo primeramente inteligible no es por lo universal, sino por lo que es en acto. Y como consecuencia de que aquello que es en acto está concretado en una materia, al abstraerlo, según lo actual, prescindo de lo material potencial, y entonces me quedo con un universal. Porque aquella materia en lo potencial es principio de individuación en ese caso. No hemos llegado todavía a que propiamente la última razón de lo inteligible en acto es el ser inmaterial. Ahora estamos simplemente de la inteligibilidad pura, no por lo universal, sino por lo actual, lo que es en acto. En que prescindo de lo potencial subjetivo individuante. Entonces, se me hace universal porque prescindo de lo subjetivo potencial individual. Es decir, mira, en ti yo abstraigo que eres un ser viviente racional. En ti mismo ya. ¿De acuerdo? Y no necesito, para abstraer que eres un viviente racional, no necesito la experiencia de todos los individuos de la clase y de Barcelona. ¿Vale? Ahí me iría un universal total, por totalidad, de muchos individuos, respecto de muchos individuos. En cambio, abstrayendo en ti lo actual y determinante en ti, lo que es actual en ti, ya abstraigo un concepto como todo definible, en lo que eres en sí, diríamos. ¿De acuerdo? Y entiendo ya que eres un ser viviente racional. No respecto, es decir, es lo que dice Cayetano, no respecto a los inferiores, sino de los superiores lógicos. Los superiores son los grados de perfección. Ser animal, inferiores, cada uno de los animales. Ser animal respecto a los superiores, la vida como grado de perfección. Si repasáis lo de Cayetano. Solo decía el otro día un amigo que también profe de filosofía, era curioso, me decía el concepto de perro. ¿Qué es el perro? Todos los perros, pero tú no conoces todos los perros. No, claro. Y tú sabes que es un perro. Claro. Porque vas a abstraer lo esencial, según lo actual y determinante del perro, que es un ser vivo, un viviente de esas características, mamífero y tal. Pero para abstraer el perro no necesitas la experiencia de todos los perros. El empirismo inglés, de Hume, Locke, derivó los conceptos universales solo por esta experiencia, que diríamos ahora, inductiva, de muchos y muchos casos, las semejanzas entre muchos casos. Ese es un concepto universal meramente pobre, cada vez más indeterminado. Por allí llego al ser como el máximo, el más universal de los indeterminados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veslo pensando, id pensando esto. Abstracción total, abstracción. El universal como todo definible o como todo universal. Por abstracción formal de lo actual determinante, o por abstracción total de lo virtual subjetivo meramente potencial. En la abstracción total acabo con un ser que es meramente lo universal, máximamente universal indeterminado. Por la abstracción formal de lo actual y determinante me mantengo en el ente como lo que tiene ser, que es acto y perfección. ¿De acuerdo? Y profundizo. En la abstracción total se necesitan muchas experiencias. Me extiendo. En la abstracción formal profundizo. Profundizar en lo que eres en sí. No extenderme en lo que eres en común con todos. Si queréis, es la diferencia entre lo que diría Platón, la dialéctica entre lo común. Vamos a definir qué es la justicia. Vamos a ver muchos casos y a ver si somos capaces de extraer lo común. Por ahí no acabo nunca. En cambio, Platón, usando la dialéctica, diría: oye, pero vamos a fijarnos lo que es la justicia en sí, distinguiendo las cosas que no son justas, negando y profundizando lo que es la justicia en sí. No por muchas experiencias de casos que decimos que son justos. Estos son los diálogos de Platón, sobre todo los socráticos. Van por ahí. Entonces, claro, Platón dice, claro, lo en sí es lo esencial, no meramente lo común. Y lo esencial, como es distinto de lo contingente, accidental, individual, claro, pero lo contemplo como una, según la visión, como una idea separada, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Platón, esto es una primera clase de metafísica histórica, Platón el ser lo definió, el ser esencial lo definió por la unidad. En cambio Aristóteles, el ente, el ser esencial, lo definió por el acto. Platonismo es una filosofía que se queda en lo uno, la unidad. Lo uno que admira el filósofo político de la monarquía, o del monos, el gobierno del uno. Aquello de la unidad, que está más allá de las ideas, etc. Aristóteles está en el ser como acto. Por eso, Aristóteles puede tener un concepto analógico de los regímenes políticos. No concentra, no admite solo lo uno. Sino los distintos regímenes, bueno, se pueden ser virtuosos o deteriorarse, evidentemente, ahora diríamos, según van a lo actual, determinante de las cosas, o se quedan en lo potencial, subjetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Indeterminado. Es decir, el político que está pendiente de las encuestas y de la opinión de las, va perdido. El político que se mantiene firme es el que admite, no, pero lo que es mejor para mi pueblo es esto, según lo actual y determinante de lo que es capaz mi pueblo. ¿Me entendéis? No haciendo encuestas. Bueno, ¿pero qué quieren? Y encima siempre se manipulan. Y no puedo hacer una encuesta de los 3 millones de ciudadanos. Faig una prueba selectiva. Bueno, es igual. Es decir, estamos muy mal, que diría Canals. Estamos muy mal. Muy mal. Pero por ignorancia metafísica. Ignorancia metafísica consecuente a la pereza. Y la cultura de la inmediatez, y de lo visual, y lo instrumental, y lo rápido, lo que funcione. Es lamentable, ¿eh? La mateixa ensenyança. Les assignatures que són les més teorètiques, especulatives, com les matemàtiques, i la misma gramàtica, són ciències instrumentals. És molt grave, això. ¿Os dais cuenta? que las matemáticas, la lengua, no sé si usted es profesora o tiene ambiente, está en ambiente de docente, no. Son las instrumentales, del mundo de derecho. Bien, pues las matemáticas, las lenguas, tal, son las instrumentales, son las instrumentales. Ya han desaparecido las demostraciones. Exacte. Entonces, ahora, pero los niños no, que lo vayan descubriendo. Exacto. Vamos a privar garbanzos para ver lo que es una escena. Sí, sí, es así. No, es que hoy, bueno, si pasa en este segundo secundario, pero sí. La escuela de ello, para aprender lo que era una decena, era un drama, es una cosa. Cuando era pequeño, se entendía en un momento. O por ejemplo, para restar, una resta normal, pero no, unas cosas muy raras. Pero, muy raras, muy raras, muy raras. Para responder a una cosa. Y con la gramática pasa igual, sí. Todo las lenguas. Estructural, estructural, mismo queda. Para, no, sé, no, no, no, los niños, para hacer las 8 categorías gramaticales. Nombres, artículos, nombres, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Es decir, es imposible. No lo pueden entender esto los niños, no pueden estudiarlo. Tienen que hacer 1000 ejercicios para distinguir de artículos determinantes. El, la, un, una, y todavía se equivocan. Es tremendo. Y con los verbos, igual, los verbos ya. Madre mía. Es decir, en todo lo sencillo que es decir, el primer día de clase de gramática, es decir, mira, chicos, los nombres, sujetos, esto. Hacen acciones, los verbos. Los sujetos tienen propiedades que las designamos con adjetivos, los sustantivos con adjetivos. Y además hay unos artículos para designar si son unos, varios, etc. Si los conocemos, si son indeterminados, etc. Y entonces, según los verbos y la acción, claro, tiene unas afecciones, unos adverbios. Se puede hacer el verbo, se puede hacer también de un modo o de otro. Y para relacionarlo todo hay preposiciones y conjunciones. Pues no hay manera, no, no, no. Esto es especulativo. Y entonces, claro, con razón, es imposible ya entender que haya conceptos, porque como no se han dado cuenta que las palabras se ordenan según unas gramáticas, unas categorías gramaticales, ya no entienden que haya categorías del ser, la sustancia, los accidentes, etcétera, etcétera. O sea, las categorías, es decir, la sustancia, un día me lo decía un alumno, decía, a mí me explicaron que esto de, para entender las categorías hay que entender la gramática. Y dice, va bien, le dije, va bien, porque el ente se dice de muchas maneras. Las categorías sustancia, los accidentes, cualidad, de cualidad, cantidad, relación, etcétera, etcétera, se distinguen según el ente se dice de muchas maneras. Entonces hay una correspondencia, el que está habituado a distinguir las categorías gramaticales entenderá mejor las categorías del ente predicamental. Esto es un desastre. Yo tengo un profesor mío muy bueno. Y de suerte que todos los sistemas, entre comillas, fallan. Porque si no, y como fallan, saldrá gente buena. Claro. Eso sí. Mira. Una institución de la compañía que se fue a fallar, per sort, aquest també fallarà. I per tant, els alumnes sortien bé. Sortirà gent bona. Clar. Es decir, gracias a que los, lo voy a decir así, gracias a que todas las pedagogías formalistas instrumentales autocreativas de la libre autocreatividad fracasan porque son erróneas, los alumnos acaban aprendiendo algo directamente del contenido que le explica el profesor. Es aquello de Platón, es decir, el enemigo los sofistas, el Platón, el enemigo los sofistas, los pedagogos y los políticos son una amalgama, sofistas, pedagogos y políticos son una amalgama, que son los enemigos de la ciudad. Son los enemigos de la ciudad. Los sofistas, pedagogos y políticos. Y si encima tienen de fundamento tienen una psicología equivocada, como puede ser el conductismo, o dentro del conductismo y el psicoanálisis, ya es el fin. ¿Me entendéis? Se acabó. Esto funciona simplemente por inercia de la gente que piensa por sentido común y diríamos por la ley de la oferta y la demanda. Pero claro, como esto no es suficiente, entonces vienen los movimientos antisistema, frente a la, la idea de la intriga, y, en fin, un desastre. Pero continuemos. Evidentemente, el ente, ya lo sabemos, se conoce por el entendimiento agente y los primeros principios. Vale. Ahora, segundo nivel, la síntesis ontonoética. Sabemos que Santo Tomás pone que la sabiduría ya es participación en la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, sabemos para Santo Tomás, y es así, Santo Tomás lo explica ya, contemplación de Dios en amor de amistad. Pero a través del estudio de la sabiduría, ya participamos de algún modo de esta verdadera felicidad. Pero en la medida que la sabiduría no es simplemente es un saber puramente teórico, sino que implica el amor de amistad. Esto es en lo que Canals advirtió: conocimiento por connaturalidad. Lo tenéis en los textos, Lo del conocimiento por connaturalidad, que es cuando juzgamos según la inclinación de la virtud, no simplemente por conocimiento de estudios teóricos. Es decir, Santo Tomás dice propter connaturalitatem quandam o secundum perfectum usum rationis. Es decir, podemos juzgar o por cierta connaturalidad, por la inclinación a las cosas, o por el perfecto uso de la razón en el conocimiento teórico. Santo Tomás admite las dos, los dos modos de juzgar, por connaturalidad en el amor, pero también por estudio según racional, perfecto uso de la razón. Es brutal esto. Estoy pensando, siempre lo digo, el prólogo de la fenomenología de Hegel. Prólogo de Hegel a su fenomenología del espíritu, dice: el nudo de la formación actual, el problema de la formación actual, la formación del presente, es entre los intuicionistas del sentimiento, la afectividad, el amor, al margen del saber conceptual. Y entonces, por otra parte, están los conceptuales, diríamos, los logicistas, que son puramente formales, instrumentales, etcétera, etcétera, al margen de todo contenido. Pues Santo Tomás sintetiza los dos, tal como sintetiza fe y razón, pues sintetiza juicio por connaturalidad con el juicio conceptual según estudios. Se necesitan los dos. Ahora bien, ¿por qué esta contemplación del máximo inteligible puede ser en amor de amistad, que siempre se refiere a una persona? Porque el inteligible en acto es un entendimiento en acto. Es el tema de siempre, ¿no? Lo tenéis aquí, lo formulo de este modo. Son expresiones con las que también Canals titula a muchos de los capítulos, siempre vuelve aquí, ¿no? El inteligible en acto es el entendimiento en acto. Lo dice Santo Tomás al empezar en el Proemio. Porque dice Santo Tomás: a partir del mismo conocimiento del entendimiento, cuando falten 5 minutos, avisadme. Ya pasa. Bueno, pues el inteligible en acto es un entendimiento en acto. Y por eso el inteligible en acto es el entendimiento subsistente, que es Dios. No hay inteligibles en acto al margen del entendimiento que los entiende. Y el propio entendimiento es inteligible para sí. En fin, volveremos, pero aprenderoslo así. El inteligible en acto es el entendimiento en acto, en la unidad del mismo acto. Es decir, mire, yo lo inteligible ya cuando es en acto, para ser directamente entendido, siempre es en el interior de un entendimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues se puede leer la frase, esta identidad del acto, respecto del entendimiento para sí mismo. El inteligible en acto no es solo la cosa que abstraigo en la interioridad de mi entendimiento, sino que lo es el propio entendimiento. Entonces, en la identidad del acto del ser inmaterial. Entonces es aquello que dice Santo Tomás: si algo fuese ser inmaterial puro, sería una inteligencia. Porque el ser inmaterial, como razón de inteligibilidad, también en la identidad de acto es el principio de ser intelectual. Y dice Santo Tomás, si un arca fuese inmaterial, sería una inteligencia. Un arca, un mueble. Si esta mesa fuese inmaterial, sería un ser intelectual. Si esta mesa fuese una pura idea, lo de Platón, ¿no? Las ideas separadas, ya, por si, por su ser inmaterial, ya serían inteligencias. Que es el mundo de los ángeles. En Aristóteles es el mundo de las inteligencias, que mueven cada uno de los astros, las esferas de los astros. Esto no es la cosmología aristotélica, ya sabemos, esto queda obsoleto, tal. No es tan obsoleto, no tan obsoleto. En Santo Tomás lo identifica la teología católica con los ángeles. Hoy en día es la astrología. Hoy en día es la astrología. Los astros tienen un poder intelectual y voluntarista que dirige el mundo y las vidas de las personas. No fotem, pero si estamos peor que en los tiempos de la astrología ptolemaica. Es que es absurdo, ¿me entendéis? Es decir, no, esto es obsoleto. Esto de las inteligencias de los astros, esto es obsoleto. ¡Mentira! Pero si es la primera página que busca la mayoría de lectores en el periódico, la página del horóscopo, no fotem. Y todos los idealistas que...